Vamos a darle la bienvenida al licenciado Fernando Dirázar, porque estamos aquí con un problema. Tenemos ya el colchón lleno de dólares, de verdes, aquí la gente de la radio, los integrantes, y nos están por limitar estas posibilidades de seguir aumentando ahí el colchoncito. Así que vamos a hablar con el licenciado Fernando Dirázar. Beto Cuchán, Guillermo Tenaglia y Paula Celaya te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Un saludo para toda la gente de allá. Bueno, gracias. Igualmente, Fernando. Contanos, bueno, ¿qué es específicamente lo que se está debatiendo? ¿Qué es lo que podemos llegar a recibir como información en los próximos días respecto de esta compra de $200, que vendría a ser el dólar ahorro, porque nos estamos quedando realmente sin reservas? Sí, exactamente. Como vos decís, el principal problema que tiene el gobierno argentino es que las reservas del Banco Central son y han sido prácticamente siempre muy escasas, y bueno, estos $200 que ya hace bastante tiempo permiten al común de la gente acceder a través de su home banking o de cualquier casa de cambio, está viendo perjudicadas las reservas del Banco Central, que se están yendo en promedio por esa operación sola, que suena que $200 es muy poco, pero es mucha la gente que lo está comprando. Entonces están yendo prácticamente $1,000 millones por mes por esa operatoria, con lo cual las reservas actuales del Banco Central están en el entorno de los 6,000 millones. Habría solamente 6 meses más para hacer esto y nos quedaríamos sin reservas, con lo cual el gobierno está, yo creo que es prácticamente un hecho, evaluando la posibilidad de que a partir de septiembre haya alguna restricción para que esas reservas que se están yendo se vayan un poco menos, digamos. No se sabe qué es lo que va a pasar, si van a cortar directamente los 200 o si va a ser 100 por mes. La otra posibilidad que se evalúa es que haya un cupo anual de $500 por persona por año, y de esa manera, obviamente, lo que se iría en reserva sería mucho menor. ¿Está determinado, Fernando, qué hace la gente con esos $200 por mes que compra? Si se prende en la calecita esta de comprar en el oficial, vender en el blue, quedarse con la diferencia, volver a depositar y hacer todo un círculo para él, virtuoso, digamos, o son $200 que quedan en el banco y después va y retira y pone en el colchón. No, justamente el problema es ese. La operatoria se ha desvirtuado en los últimos meses porque la gente le encontró el gustito a comprar $200 a 100 pesos y salir automáticamente a hacer lo que decimos en la calecita y venderlos en el blue a 130, haciéndose todos los meses de una diferencia en pesos de casi un 30% o más, y tener un plus de su sueldo a través de ese famoso rublo, digamos, que no era el objetivo del gobierno. El gobierno lo que quería con esto era que la gente que tenía posibilidad de ahorro pueda, bueno, por lo menos ya que tenemos eso, aunque sea $200, puedes comprar, pero como un ahorro de lo que te sobre de tu sueldo. Y bueno, se transformó en algo especulativo. Incluso mucha gente hasta le pide a familiares, amigos o conocidos que compre los $200 en nombre de ellos para después seguir haciendo más rublos. Entonces se desvirtuó, y ante este desvirtúe, digamos, el gobierno quiere tomar medidas, y bueno, encima que nos quitan reservas, la gente no lo utiliza como ahorro a los dólares, sino que lo utiliza para hacer esta famosa, entre comillas, avivada. Por eso digo que se desvirtuó el objetivo de los $200, que era a la gente que tenga la suerte que le sobren 15,000 o 20,000 pesos por mes, poder ahorrar en dólares y guardar los dólares en su banco. Pero no, lo que se terminó convirtiendo es en una especie de calecita o rulo financiero para tener una rentabilidad en pesos adicional, porque la realidad, hay que ser sinceros, hay muy poca gente en el país porcentualmente que le esté sobrando plata de su sueldo, más en esta época de crisis que estamos viviendo. Entonces esto lo buscan como una manera de tener un ingreso adicional dándole la calecita esta a los $200. Sí, pero ojo, algunos ni siquiera por una cuestión de tener una reserva mayor en esa calecita, sino por la necesidad que tiene de poder pagar sus cuentas mensualmente, y con eso hace una pequeña diferencia. Lo he visto en muchos conocidos. Sí, exactamente, ni hablar. También, como decís vos, hay gente que lo hace por una cuestión de querer sacarle una diferencia solamente por eso, y pagar los servicios, gente, como decís vos, claro, lo debe hacer por necesidad. Digo, bueno, a mí no me alcanza para vivir, bueno, por lo menos sacaré 15,000 pesos más por mes a través de la calecita, o 10,000 pesos más por mes a través de la calecita. Sí, obviamente, le sirve como un plus que le va a venir bien para tener un ingreso mejor para afrontar las deudas que tenga. Escuché la posibilidad, Fernando, de que posiblemente la gente que los compre pero no los saque del banco, como que haya una cláusula específica para el que los deje realmente como ahorro, que no haga calecita, no tuviesen este tipo de restricción, que se hablaba así de los $500 anuales o un 100 por mes. Sí, sí, en realidad se está hablando muchas posibilidades. Obviamente son todos rumores, no hay nada confirmado hasta que el gobierno no haga un comunicado oficial. Por ahora, obviamente, en el mes de agosto no lo van a suspender porque ya queda muy poquitos días para finalizar el mes y la mayoría de la gente ya compró su cupo del mes de agosto. Las novedades vendrían a partir del 31 de agosto, los primeros días de septiembre. Pero sí, se rumorean muchas cosas. Se rumorea eso que decís vos, que por un lado no se corten los $200 por mes, pero sí que se haga una evaluación previa de a ver si vos, qué capacidad de ingresos tenés, para ver si estás dispuesto a comprarlos o no. Y justamente con eso eliminarían un montón de gente que en base a su nivel de ingresos no le estaría sobrando mucho para poder cobrar los $200. Pero bueno, en realidad el principal problema que tiene el gobierno, más allá que la gente lo use para una cosa o para otra, esos $200, es que se le están yendo las reservas del Banco Central, que la tenemos que guardar como si fuesen oro, y justamente es eso, las reservas son para momentos difíciles, y bueno, y creo que hoy hay que dejar de lado el tema de la posibilidad de darle esos $200 de ahorro a las personas para tratar de priorizar de que no entremos en un rojo en el Banco Central, que sería mucho más grave para todos los argentinos. Fernando, y aquellos, por ejemplo, que han venido comprando estos $200 a lo largo del año y han podido juntarse un ahorrito, $1,200, $1,400, y los tienen dentro del banco, que los dejen ahí, digamos, dada la situación económica, el sistema financiero, digamos, es sustentable, no hay problema, digamos, de algún corralito, de que se te queden con la plata. No, yo creo que no. Yo creo que ese es un miedo, un temor que tienen los argentinos, claro, justamente por una cuestión de historia de Argentina, uh-huh, por lo que pasó hace 20 años atrás. Pero creo que el contexto actual de país es totalmente diferente al de 2001-2002. Y me parece a mí, una opinión personal, la posibilidad de un corralito está muy, muy lejana en este momento, porque, como decís vos, el sistema financiero, los bancos privados y también los bancos públicos, obvio, está sólido. A pesar de los problemas económicos y financieros que pueda llegar a tener Argentina, el sector privado de bancos y también el Banco Nación, el Banco Provincia, está sólido y puede respaldar todos los ahorros que tiene la gente en su banco. Uh-huh. Después, bueno, una recomendación mía, obviamente, es, yo justamente soy experto en inversión y en mercado de capitales, yo siempre recomiendo que sean pesos o sean dólares los que uno tiene como ahorro, los haga trabajar, los invierta, se compre, por ejemplo, acciones, se compre algún fondo común de inversión, los invierta en la bolsa de Estados Unidos. Bueno, hay un montón de alternativas como para que tanto los dólares como los pesos pueden tener una rentabilidad adicional a través de los años. Pero bueno, eso obviamente es una recomendación mía. Lo que pasa es que eso hay que tener mucho conocimiento para manejarse, porque el común de la gente, la verdad, si le hablas del mercado de inversiones o lo que sea, no tiene ni idea. No, obvio. No solo capacitarte, sino, bueno, tener un asesor financiero que lo pueda ayudar en esto. Nadie se manda solo, porque, como decís vos, son mercados difíciles. Pero bueno, personas como yo nos dedicamos justamente a alguien que tiene un excedente de ahorro, si no sabe nada del mercado, a dedicarnos justamente a asesorarnos en eso a través de todo su periodo de inversión. Uh-huh. Que creo que es una buena alternativa para no tener los dólares ahí descansando abajo del colchón o descansando en una cuenta que, en definitiva, van a ser siempre la misma cantidad de dólares, y si uno los pone a trabajar a través de una inversión redituable y de riesgo moderado, puede tener una buena rentabilidad. ¿De cuánto más o menos? ¿De cuánto una inversión, que no digamos que sea la inversión y la pegada del mundo, sino un buen, que estén circulando ahí en un buen negocio? ¿De qué porcentaje hablamos? Mira, yo estoy recomendando mucho desde hace mucho tiempo armarse una cartera de empresas líderes del sector de tecnología de Estados Unidos, uh-huh, invertir en empresas de primera línea, que la posibilidad de que se funden esas empresas es prácticamente cero. Estoy hablando de empresas como Apple, como Amazon, como Facebook, como Microsoft, muchas empresas de ese nivel que en promedio están rindiendo entre un 20 y un 30% anual en dólares, que es una tasa altísima, con un riesgo de moderado a bajo, porque, como te digo, son empresas que la posibilidad de que les vaya mal es muy baja, y eso te lo está dando el ejemplo de cómo le ha ido en los últimos años. Este año ha sido extraordinario para ese tipo de empresas. Sin ir más lejos, empresas como Amazon y Apple en los últimos 6 meses subieron un 80% en dólares. Claro. O sea, si alguien había puesto plata en Amazon o Apple antes de la pandemia, por ejemplo, había puesto $10,000, hoy tendrían $18,000. Claro. ¿Desde qué base? Digamos, ¿cuánto es lo mínimo que un simple laburante que ahorró unos dólares puede invertir en esas empresas? En realidad ese también es un mito también que anda dando vueltas, que es, la gente cree que para poder operar en empresas de Estados Unidos, comprar acciones o lo que sea, Primero, el mito es que hay mucha gente que piensa que es timba. Bueno, eso hay que sacarlo también de la cabeza, porque obviamente hay gente que utiliza la bolsa para timbear, que existe, y hay gente que utiliza, como yo, como mis clientes, que utiliza la bolsa para operar de manera consciente y de manera profesional, y tiene una muy buena rentabilidad a través de los años. Y el capital, también hay un mito que dicen que hay que tener mucha plata para invertir en bolsa. Eso también es mentira. Se puede empezar tranquilamente con $500, con $1,000. Cada uno invierte la capacidad que tenga de inversión en base a su bolsillo. Yo tengo clientes que tienen mucho dinero para invertir, y clientes que son laburantes y que les sobra un mango al mes, y sea poco, sea mucho, lo pueden invertir en las acciones de Estados Unidos, porque de hecho, y otra cosa que también vale la pena aclarar, hay gente que se cree que hay que tener una cuenta bancaria en el exterior para operar acciones del exterior. No, se puede hacer tranquilamente desde Argentina, se pueden comprar en pesos de Estados Unidos con pesos, ni siquiera necesitamos tener dólares. Una vez que esos pesos se transforman en empresas de Estados Unidos, estamos dolarizando nuestra cartera, porque son empresas que cotizan en Nueva York, entonces estamos atados a la suba del dólar ya. Así que hay muchas mitos en la gente por desconocimiento, por falta de educación financiera, que está bueno aclararlos también. Fernando, y para cerrar un poco el tema de la compra del dólar ahorro y demás, ¿es real que se bloquearon un montón de cuentas de los que estaban percibiendo el IFE, o fue un poco el discurso y no terminó de cerrarse, que la familia les pasaba esto? No es que los 10 mil pesos te alcancen para comprar los $200, sino que los familiares muchas veces les pedían que los que cobraban el IFE justamente también sacaran $200 para ellos. Sí, en realidad hay, como decís vos, hay una mezcla de ambas cosas. Hay un poco también de publicidad, digamos, para desalentar hacer eso. Y por ahí hubo bloqueos de cuentas, pero por ahí no tantas como se dijo. Pero sí, hubo muchos bancos que bloquearon cuentas de clientes, no solo por ese tema, sino por el tema de que había mucha gente que le entraban transferencias de $200 por mes de terceros sin ninguna justificación. Y bueno, eso era más que obvio, que estaban comprando dólares en negro a través del banco, claro. No se puede hacer. Era más que nada por ese lado. Estaban bloqueando cuentas de gente que había hecho de manera abusiva el tema de recibir dólares de terceros a cambio de comprarlos a un precio un poquito más barato que el blue, y justamente esos dólares que recibían de terceros eran de los que podían comprar los $200 por mes. Y después hubo gente, como decís vos, que se supone que si están cobrando el ingreso familiar de emergencia, eso es para vivir y no es para comprar dólares. Y bueno, hubo muchos que con el ingreso familiar de emergencia compraban los dólares, y también ahí algunas cuentas fueron bloqueadas por ese tema. Y escuché algo de una penalidad para aquellos que hagan este tipo de operaciones, que tienen como hasta 8 años, entre 6 y 8 años de prisión, una penalidad de ese tipo. Sí, te abren una causa penal. Cuando uno comete una infracción con respecto a la normativa del Banco Central, hay posibilidades de que te abran una causa penal. Por eso el tema no hay que tomarlo como algo menor, y recomiendo a la gente cumplir las normativas al extremo y no arriesgarse a hacer algo que le pueda complicar, digamos, con una causa penal. No conozco ningún caso que haya pasado, pero sí lo dicen las resoluciones, que puede haber una causa penal y hasta tantos años de prisión por evadir estas normativas. Fernando, pero se supone que si, por ejemplo, ahora se utilizan mucho los home banking de todos los bancos, si te lo habilita el sistema, digamos, no se está cometiendo una ilegalidad. No, claro, sí, supuestamente eso. Si vos entras a tu home banking, cobraste el IFE, pero el home banking te está dejando comprar los $200, bueno, ahí coincido con vos, es claro. Un error de los sistemas, digamos, habría que pulir un poquito los sistemas. La AFIP tendría que estar ahí un poco más presente, pero como te digo, los bloqueos vinieron más que nada por la gente que recibió transferencias injustificadas de terceras personas, y que no, era bastante obvio que eran $200 justamente por cada transferencia. No por cambiar $200 exclusivamente, sino porque no. Se multiplicaba esa suma por cuentas. Exacto. Que le acercaban terceros. Exacto, sí, por ahí una persona que tenía un nivel de sueldo no muy alto recibía transferencias por ahí de $1,000 por mes, claro. Y esos $1,000 eran 5 transferencias de 200, entonces era bastante obvio que venía por el lado de los $200 solidarios que se lo había comprado otra persona. Claro. Bueno, Fernando, la verdad que ha sido muy amable, y esperaremos cuáles son las noticias que recibimos entonces cerca del 31 de agosto, ahí para el mes que viene, que de hecho alguna resolución se va a tomar, eso queda más que claro, ¿no? Sí, obviamente, queda más que claro, y quería aprovechar para invitar a la gente que si quieren tener un poco de educación financiera, seguirme en nuestra consultora a través de Instagram, que es @delsurcapitalmarkets, markets es con S al final, es Mercado de Capitales en inglés, arroba del Sur Capital Markets. Ahí nosotros hacemos los vivos de los domingos a las 20 horas, que la gente interactúa bastante para aprender sobre mercados financieros. Y bueno, nos pueden seguir como para el que quiera aprender un poquito más sobre el tema. Muy bien, ¿vos sos de Olavarría, Fernando? Sí, soy de Olavarría yo. Bien, bueno, porque acá estábamos un poco ahí recorriendo, acá vecino de Tandil, sí. y jugás al golf también. Ah, sí, también. Bien. Sí, de hecho, acá en Olavarría, por suerte, hemos podido volver a jugar la semana pasada. Bien. Sí. Bueno, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por tu tiempo para con Radio. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Saludos a toda la gente de Tandil. Hasta luego. Un beso. Saludos.